cuidado negrito, no metas la mano, porque ese bichito te puede picar. Es una arañita negrita y peludita, un poco peligrosa cuando quiere jugar. Tú nunca te descuides si quieres engañarla, porque cuidado, te puede enamorar. Cuidado, cuidado, que te pica la arañita. Cuidado, cuidado, la arañita del amor. Cuidado, cuidado, que te pica la arañita. Cuidado, cuidado, la arañita del amor. Ese bichito te puede picar. Es una arañita negrita y peludita, un poco peligrosa cuando quiere jugar. Nunca te descuides si quieres engañarla, porque cuidado, te puede enamorar.